¿A dónde vamos de vacaciones? Sí, señor. También llamado a Mar del Plata no me llevas otra vez. O de San Clemente no quiero ni acordarme. Es realmente nuestra sección de turismo aventura, de turismo exótico, creativo. Uh-huh. Caro también, reservado solamente a personas muy pudientes, de manera que se ruega abandonar la sala aquellas personas que no sean poderosas, ricas. Por favor, sí. Gracias. Mire, va llegando más gente, al revés. Sí. Llegan más poderosos. Muy bien. Vamos directamente al informe. Bueno, en el turismo aventura, usted está buscando algún tipo de acción. Claro. Que en su pasarla vida... mal. El turismo aventura no quiere pasarla mal. Hay acción que en su vida cotidiana no tiene. ¿Usted a qué se dedica, por ejemplo? ¿En qué trabaja? Yo soy... ordeñador de vaca. Bueno, entonces usted está ordeñando. ¿Cuántas horas ordeña por día de él que dé? Sí, según la vaca. Pero no va cambiando. Yo no puedo dejar la vaca medio ordeñar porque no es como su trabajo que suena el timbre y se va. No, señor. Yo hasta que no tengo ordeñada la última vaca, no puedo. A veces termino a las 8 de la mañana porque eso se empieza de noche, a medianoche. ¿Empieza a medianoche? A medianoche empezamos a ordeñar la vaca. ¡Qué trabajo más raro! Sí, sí. No, marrano no, vacuno. Sí, señor. Pero digo... Bueno, no importa, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando bueno, de otra cosa. Bueno, y usted necesita cosa. En el turismo... ¿Qué oferta tiene? A mí me gustaría un... yo estoy con mi amigo que también somos montañistas aficionados. Sí. Ah, sí, sí, bien. Nos gusta mucho escalar, ¿no es cierto? ¿Qué escalaron? Nunca nada, ¿no? No, nada. Ah, bueno, pero entonces todavía no tuvieron... Escalamos... Bueno... en palos enjabonados le puedo hablar del Hollywood Park, de Lanús. No, pero el montañismo es otra cosa. Primero que es una cultura montañista. Usted. Ah, que entonces tengo que empezar a leer antes de subirme arriba de una montaña. No, desafiar la montaña. Usted. Ya, me paro ahí y le digo, yo te desafío a Conquija. A que no me hagas una carrera, sí. Claro. Esa cosa. Es un desafío para sí mismo. Usted ve el Monte Fitzroy, por ejemplo. Ah, ahí en Palermo. Sí. Viene primero Humboldt. Sí. Y después Fitzroy. No, señor, en la provincia de Santa Cruz. Sí, es, sí. No estábamos buscando tanto como eso. Queremos ver lugares exóticos, no escalar tampoco una montaña, pero sí meternos en un hotel en medio de la selva, por ejemplo, ¿no hay? Ah, hoteles, pero hotel, entonces, claro. Pero también en medio de la selva, sí. Cosa que para encontrarlo cueste un potosí. Bueno, tiene, sí, el hotel Selva All. ¿Qué? Selva All, todo selva. Sí. Y, All. Sí, All. Uh-huh. Que es, viene con el sistema All Inclusive. Que usted va nada que ver con el montañismo que le hablé recién, ¿no? No. Entonces, ¿cómo todo incluido? ¿Qué me incluye? Todo incluido. Usted va... Sí. Y va sin dinero, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, sí. Lo paga antes. Sí, por ahí vamos y nos lo encontramos, ¿qué pasa? Sí, mirá qué risa, ya te garpé. Y está en el medio de la selva. ¿No le podemos pagar cuando volvemos? Porque mire si no nos... Porque por ahí es así. Nos come alguna fiera y claro, estamos gastando plata inútilmente. Y le incluye las excursiones. Oh, ¿excursiones a dónde? Si ya estamos en la selva. Bueno, pero por ¿a ahí... ¿a la ciudad? No. Hace la ruta del barro, el sendero de la cascada. ¿La ruta del barro? Sí, la ruta del barro, el sendero de la cascada. Primero tierra, después agua, y barro. No, va por unos senderos entre la espesura de la selva. Eso me gusta, qué eso lindo, me gusta. Eso. Pero, ¿dónde es esto? Ahí también, me gusta mucho. ¿El hotel es bueno? Porque a mí me gusta mucha selva, pero sí que después vaya y me pegue un piola baño. No, en tiene este... que ser 5 estrellas, por lo menos. Bueno, este sistema, sí, son 5 estrellas de selva, ¿no? Estamos hablando... Ah, de 5 estrellas de selva, ¿qué es? Y bueno, ya arriba de un árbol. Es todo hecho con elementos naturales de la selva. No somos agresivos. Sonamos, se va a venir abajo. No. No somos agresivos con la selva. La selva nos cobija... Y somos parte de ella, ¿sí? ¿Qué? ¿No es lo mismo carpa? No. ¿Qué son carpas, señor? No, no son carpas. De la selva, señor. Bueno, pero cuando va ahí, y sí. Me ve cara de cocotero. Está entre medio de cañaverales, ajá. Techos de paja en cada una de las habitaciones. Ajá. Una porquería. No, la verdad que... Prefiero ir al que íbamos... Al de San Clemente. Al de San Clemente, el tuyo, sí. No, no, pero sí. Esto es una experiencia única. Sí, claro. ¿A quién vas a convencer? Sí, claro. Una vez sola va, claro. Una experiencia única en su vida es que puede estar en contacto directo con la naturaleza. Por ejemplo, ¿usted querría que cruzarse con alguna especie en particular? A mí lo que me interesa es, ¿sabe qué? Me gusta mucho una cascada, me gustaría. A ver, nunca vi una catarata. ¿No fue a Iguazú nunca? Nunca fui, ni fui al Niágara, ni fui a ninguna catarata. Una catarata, pero no que haga mucho ruido. Y pero la... Porque a la noche no me duermo. No. Bueno, pero... Entonces una catarata, que sea, de ser posible de noche... Pero no puede ser, no afloja. O que no sea tampoco tan, que caiga agua, pero no como para... Claro, tipo Feng Shui, una cascadita. Una cascadita. Sí. 8 metros, ponele. Bueno, pero eso es una cascadita de... Bueno, nunca vi, me gustaría mucho. Y uno se puede meter abajo la cascada... Bueno. Y dejar que el agua le caiga arriba, porque te metes abajo de las del Niágara y te revienta la cabeza, traviesa. Bueno, en esas claro. No puede. Pero hay algunas cascadas que estamos trabajando también. Ajá. En la agencia, sí. Donde usted se puede meter abajo de la cascada, incluso abajo en la parte en donde no se moja de la cascada. ¿Qué parte que no me moja? Afuera del agua. No, le cae la cortina de agua por delante. Atrás de la cascada. Atrás de la cascada. ¿Y por dónde pasás? Bueno, cuando pasaste mojás. Por el costadito. Ahí está. Va todo por el... ¿Y qué ganamos? Bueno, usted quiere esas cosas de cascadita de 8 metros, ¿qué quiere que le va y observa el mundo a través del agua? ¿Vio usted alguna vez el mundo? Sí, cómo no, cuando llueve. No, señor. A través del agua, a veces cae como una sábana de agua. Un manto de agua. Qué hermoso. Si usted le pone el dedo. No, otra cosa. Puentes de esos hechos de piolín, de hilo y de puente soga. Colgante. Puente, eso quise decir. Puentes colgantes. ¿Cómo me gusta un puente colgante? ¿Cómo se nota? No para pasar, ¿eh? Para verlo. ¿Y cómo? Para verlo. Yo me pongo ahí y miro cómo pasa. No. Algunos se rompen los cuernos, pero yo no paso. ¿Pero cómo no va yo a pasar? Yo todas las películas que vi donde hay un puente colgante. Se cae. Bueno, pero eso pasa en las películas. Ah, ¿no? Bueno, y razón de más. No, razón de más no, señor. En el hotel en la selva hay un puente colgante que conduce al lugar donde se al desayuna. Baño. ¿Al lugar donde me desayuno? Claro. Y voy a volver con el desayuno acá. ¿A qué altura cuelga, señor, el puente? Bueno, serán 35 metros. No, no es mucho, pero suficiente para hacerse puré. Sí, pero no se cae el puente, señor. Sí hay que pasar de a uno. Upa. De a uno sí. Por vez y en una dirección. O sea, hay un horario para pasar los que van de este a oeste. Sí. Y otro, los de oeste a este. ¿Y pero si me olvido algo en la habitación? Y tienes que esperar del otro lado, señor. Eso ya me gustó poco. Y digo yo, usted va a empezar a hablar y yo lo interrumpí. Fieras, a nivel fieras. Sí. Hay avistaje. ¿Avistaje? Sí. ¿Avistaje? ¿Qué quiere decir? ¿Qué? ¿Ovnis? No, avistaje. Yo he visto un ovni, nadie me lo quiere creer, pero yo lo vi. ¿Pero en dónde lo vio? ¿Cómo dónde lo voy? En mi casa. Me asomé a la ventana. Sí, Lanús. Dos ovnis. Ah, dos a falta de uno. Sí, uno al lado del otro. Evidentemente venían a apoderarse de la Tierra. Pero no, señores. Y él los espantó. No se apoderaron ni salió, no lo vi. No, porque él los espantó en no, la terraza. No, sí, ¡Uira, le digo! Así, con la mano. Le hacía con la mano para afuera. Pero esos son moscas. Sí, sí, medio que los toríe de acá. Con una sábana, le digo, ¡Uira, le hago! Y... Incluso prendí fuego un papel. Ahí. Prendí fuego un papel y le hice así. ¡Con fuego! Y ahí se pararon, ¿viste? No conocerían. Asustaron y rajaron. ¿Pero cómo y qué? A lo que me vieron decidido a todos se fueron. Vienen las invasiones inglesas y la casa de Lanús. Sí. En ese orden. ¿Pero usted qué vio? ¿Ovni? Dos luces, una caquera. Dos ovnis. ¿Un avión? ¿A qué van a venir? A apoderarse del mundo, señor. No sé cómo tarda tanto. Así, con gente como él, se va a apoderar del mundo cualquier gil. Claro. Pero señor, eso se parece bastante a un... Como ya ha ocurrido. No, él tiene reflejo, él ve un ovni y ya enseguida reacciona. Se parece bastante a un avión de noche lo que dijo. No, señor. Un avión de noche es ahí otra está. Cosa, señor. El incrédulo. ¿Te vio algún avión que venga a apoderarse del mundo? Sí. No, no, gracias a él no hay ovnis, no hay marciano ahí en la Tierra. Va, no sabemos si es marciano. Bueno, pero no sé, pero usted puede ir a avistar. Avistaje de otra cosa. ¿Qué avistaje ve? De fieras o de aves, usted va, las mira, sale a mirar. Sí. Ese... ¿Y qué ve? Volando una fiera, ponele. No, no. Es un paseo para observar, vamos a las leoneras. Ah, a la cárcel. No. ¿Dónde están los leones en la sabana? ¿Qué los tienen? Tapaditos. Y están, usted los ve ahí de noche, hay que ir para verlos en acción. Para no verlos. Sí. ¿Eh? No, para no verlos, la tiene iluminada la selva. Pero, vamos con linterna. Y el león... se piensan todo esto, ¿eh? Pero el león cuando... le brilla los ojos, es como los gatos, es un felino. Disculpe, cuando el león ve la linterna, ¿no ataca? Para mí sí. No, no, el león ve una bicicleta y ya se le abalanza. No, si el león no se siente agredido, usted no lo va a atacar. No, sí, claro. Ahora, el tema está... Todos los ciervos que se morfan lo agredían al león. Pero usted tiene algo de ciervo. No, sí, pero tengo algo de carne. Además, sí. Y de ciervo algo tenés también, sí. No, nosotros tomamos precauciones. Sí, ¿como cuáles? Vamos en unas camionetas de color león. Marroncita, dice usted, ¿ves? Así, marroncita, que se camufla con el... Con el león. Con el león, con el ambiente. El león no sabe dónde, cree que es el mismo. No, no distingue agresión. Ahora, son, yo iría si fueran camionetas así como las que usan los de los bancos para llevar guita. Claro. Así que viene el león, está blindado. Viene el león, te quiere abrir la puerta y no se abre. No, pero no ve nada de ahí. ¿Ya vio los camiones blindados? Tienen un hipótesis, un vidrio, un flow de vidrio, león. Ahí podría ser. No, no, acá es todo abierto. No. Es no, abierto. Todo abierto, se me sienta el león al lado y qué. ¿Qué le digo yo? Y... Hay pique. Pero eso le permite estar cerca, sentirnos que somos parte de la misma familia. Carne seca la del carancho, No, a mí me da, discúlpeme, pero la verdad no estaba en nuestros planes algo tan peligroso. No, muy peligroso no. Pero turismo aventura, pero una aventura más. Aquí. Monos, si fueran monos amaestrados, bueno, podría ser. Una no, amaestrados no, el hotel está lleno de monos, le digo. Sí, bueno, en la puerta. No, todo, por todas partes. No, discúlpeme, mi mujer. No, señor. Además de su mujer, hay otros monos que están rondando los jardines, se cuelgan. ¿Qué hacen? Porque me han dicho que los monos son malos. Monería, señor. ¿Qué van a hacer los monos? Monería. Monería, por ahí te agarra un mandril, te come. Monería, te liquidó. No, no. Te agarra un gorila y te deja seco. Bueno, sí, esos son más bravos los gorilas. Sí, sí. Pero ahí no hay tanto gorila. ¿No? No me dijo que es 5 estrellas. Bueno, sí, hay algunos y también hay el mono tití. ¿Tienen nombre? El mono araña, que es el mono con cola, que es el más gracioso, vamos. Sí. Que los chicos quieren ver. Porque hace gracia, no, con una mano, con la otra, con un pie. Sí, es las gracias propias del mono. Bien, otra cosa le voy a decir. Onda, así, a mí me interesan mucho las fumarolas. ¿Ah, sí? Las fumarolas, los géiseres, esos agujeros en la tierra, sí, donde sale agüita, las termas. Sale el vaporcito. Sale vaporcito. Bueno, tiene... Yo soy friolenta. Ah, usted es una señora. No, soy un señor. Bueno, para fumarola tenemos también en la alta montaña. Acá hay baja montaña, discúlpeme. Sí. Sí. Bien. Tenemos en las termas de Copahue. ¿Las termas de quién? De Comahue. No, Copahue. En este caso es Copahue. Comahue es la universidad. Mendoza. Y... Coligüe. No, en Neuquén. Las termas de Coligüe. No, Coligüe es otra cosa, señor. ¿En Neuquén, señor? Es en Neuquén. Uh-huh. Ah, ¿y qué sale? ¿Sale como un chorro? Y sale... Qué notable. No, le sale el vaporcito. Usted está tirada, o tirado, sobre las rocas y escucha... Psss. Yo no fui. ¿Sí? El soplo. Sí. Y... Psss. por sumideros no distingue de dónde viene el sonido, pero siente calentita la piedra. Ah, supongo que vendrán gente de 10.000 kilómetros para ver eso. ¿Y qué sucede? Y entonces ahí se hace baños, porque se arman pequeños... ¿Cómo se bañan con piedra, señor? No, se hacen lagunas, charcos, en donde... Ah, de golpe, donde no había nada. En donde se hacen las termas, en donde están las termas. ¿Pero qué, de golpe? Usted está sentado en una piedra y por ahí es una laguna. No, las va descubriendo, o sea, hay como pequeños... descubriendo, no debe ser gran cosa la laguna, que hay que buscarla entre las piedras. Sí, porque ve gente encastrada en agujeros. ¿Encastrada? Sí. Entonces sí, vamos. No, encastrada entre las rocas. Oh, mira vos, pero le digo entre que los yuyos, creo. Son baldosas flojas. No, no es baldosa floja. ¿Cómo va a haber gente encastrada entre las rocas? Le juro, no sí. Usted va a caminar. Más que te agarre el agua caliente, te quedás ahí seco, que viene como para pelar chancho. No, le digo que... Salís todo peladito. Tiene que ir ahí. Usted va caminando por la montaña y ve de pronto una cabecita... Sí. ¿De un ser humano? Sí. Sí, y la deja. No, que sale de entre unas rocas y está el tipo con el agua hasta el cuello. No, no quiero ver eso. Metido en un agujero. No veo personas enterradas. No, no, no. Agua caliente. Yo lo que quiero son los géiseres. Ah, claro. También hay. Que sale un chorro para arriba y que vos tenés que saber de dónde es. Porque vos por ahí te sentás en un lugar que es justo el chorro para arriba, estás sentado lo más tranquilo y por ahí salís para arriba ahí y te bájenme, bájenme. No, bájenme ahí. Cada vez se les hace. Claro. Y sí. No quiero eso, señor. Bueno, nadie lo obliga. Discúlpeme, hay gente que ¿y compra volcán ese paquete. Es el volcán. Volcán, dice usted. Volcanes. Bueno, en volcanes. A mí me gustaría mucho el volcán que me interesa mucho es el Stromboli. ¿El de Stromboli? El Stromboli. Stromboli. Ah, bueno, sí, pero. ¿Quién es? ¿Usted quiere? No, señor. Hay volcanes en actividad y volcanes que están apagados. Ah, los apagan ustedes en imponerle en verano. No, señor. ¿Para qué va a desperdiciar? Y no. Se apagaron solos. ¿Se apagó? Y hacemos excursiones. Cuidado porque el gas sigue saliendo. No, no, este está apagado y hacemos excursiones a los cráteres. Ah, nos sí. Metemos en el agujero. Ah, yo no voy. Del mismo volcán. Ah. Sí. Volcán abajo. Para mí que ahí hay toda clase de animales y sí, incluso ladrones. No, no, si, no, yo si fuera ladrón, ¿dónde me escondería? ¿Dónde? En el cráter de un volcán, ¿quién me va a agarrar? Bueno, nadie, tampoco va a robar nada. Ah, tiene razón. Bueno, sale a robar sí, y sí, vuelve. Claro, claro, no, pero ¿qué vamos a afanar? ¿A quién le vamos a afanar? A los que vienen al costado de los volcanes. Ah, tiene razón. No, así pero que no ustedes vienen de la excursión, deben toda la guita de... Disculpe, volcanes en actividad, nos interesa sí. El peligro. Sí, no es que haya peligro. ¿Qué larga lava? ¿Es verdad que larga lava, que es como una cosa calentita? No, calentita no, es incandescente, fuego líquido. Ese... Fuego líquido no existe, señor. ¿Cómo? ¿Dónde voy a hablar? Sí, señor, es la lava que después se hace piedra cuando se apaga. ¿Cómo se va a hacer piedra? Sí, sí, se hace toda una cosa. ¿Y cómo la puede apagar? ¿Usted no le puede echar un balde de agua? Se apaga. No, no hay manera. No. Si hay lava, olvídese. Después queda como una estatua en la posición. ¿Quién? Y si usted lo agarrara una yo lava. Yo fui a Pompeya. Sí, ahí estaba, hay un perro que quedó ahí. En Pompeya, ahí agarras Avenida San. Sí, y después 14.000 kilómetros más para el lado de Europa. Claro, y ahí sí, cayeron, fue una lluvia de cenizas. No, más que lluvia de ceniza, hizo erupción el volcán. El Vesubio. El Vesubio. El Vesubio, acá en la calle Corrientes. No, sí. Bueno, entonces eso no. Me está pareciendo volcán que este hombre no tiene. No, no tiene, pero usted no cosa. Tiene, me impide turismo no aventura. No tiene ¿qué? Cosa, señor, no tiene entonces nada. Entonces vaya a lo tradicional. Hielos, polo. Polo ¿quiere? Sur, polo norte. ¿Quiere ir al polo? Estoy preguntando cuáles son las condiciones, las comodidades. No, comodidades no hay tantas. Ah, bueno, entonces, ¿cómo me querés seducir? No, pero te... Macho, igual... comodidades no hay tantas. Espera, no me imagino lo no que voy. Decir esto. No, pero esto no... no vamos. Para comodidades no hay tantas, ya tenemos nuestra casa, ¿no es cierto? Seguro. No, igual tenemos un paquete pensado para usted. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién lo dejó? Un paquete turístico. Ah, sí, sí, ¿de quién? Que es el paquete hielo total. El paquete básculo nervioso. Hielo total. Hielo total. Oh. Consiste, es una expedición, vamos en barco hasta la Antártida, de ahí es una travesía hacia el polo. Ajá. ¿En qué vamos? En trineos. ¿No tiene, por ejemplo, unas camionetas como las que usan los bancos? Blindadas, color león. Pero no puede andar en el hielo la camioneta. ¿Cómo no andar en el hielo? No, se quiebra el hielo, no, tiene que conocerlo. ¿El trineo, no? No, el trineo el perro conoce, está tirado. ¿Qué por... perro? Está tirado. Al perro no lo voy a llevar, señor, ¿qué voy a llevar al perro? Se lo dejo un vecino, que va a andar, no hace más que molestar el perro. En el polo, yo imagino, ¡wow! Tenemos trineos. Está ladrando toda la noche, dura 6 meses. Y ahí no tiene gallo. Ahí no hay gallo que cante. ¿Por qué dice el perro? Usted, el trineo está tirado por 20 perros, cada trineo. Okay, para la señora eso, le ponemos eso 10 más. Es de salvaje. Nosotros, esto es lo que queríamos descubrir. Todo lo otro que hicimos fue todo para engañar. ¿Qué? Somos de Greenpeace nosotros. Otra vez. O de la Asociación Protectora de Animales o algo así somos. Sí. Y acá denunciaron que ustedes maltrataban a los perros. ¿Sabe lo que comen estos perros? Comen el mejor salmón del mundo. A mí me dijeron que ustedes lo hacían tirar de trineo. Sí, y aparte que le das en vez de usar un motor, perros, para ahorrarse 5 pesos de nafta. No, ¿qué era? Acá no hay combustible ahí aparte, en el polo. Usted acaba de decir que le dan de comer salmón a un perro, pobrecito. ¿Qué es un gato? Un lujo. Pero no, los perros no comen salmón. Pero el perro de... perro, yo le tiro un salmón a mi perro, me lo escupe. Ah, bueno, pero el perro del polo. El perro del polo come eso. El perro eso. Del polo, si no me deja dormir de noche. Vive al lado de mi casa. Escúchame una cosa. Estás en problema vos. Y lo mirás así desde arriba, ¿quién te cree que sea? Pero pará. Primero del mostrador. Primero ya sacamos fotos de todo. Primero del mostrador para allá. ¿Fotos de qué sacamos? Sacamos fotos tuyas. Todo esto lo grabamos con nuestra cámara oculta. ¿Y dónde la tenés oculta? Acá. No me digas que eso es una cámara. Sí, ¿viste el ruido ese que sentía? Pero era un silbido. Bueno. Mirá. Hay una cámara oculta atrás, me parece. Sí. Y te vamos a denunciar. ¿Denunciar a mirá quién? Que la Sociedad Protectora de Animales, cuidado que viene, es así que te largan los perros. ¿Pero qué te largan los perros? Los perros no es que te tiran del trineo, los perros te morfan, los perros que tenemos nosotros. Y yo te voy a son tirar... Son perros de la pesada, ¿eh? ¿Qué pesada? Yo te voy a tirar encima al sindicato de turismo. ¿Quién me defiende a mí? Nadie. ¿Cómo así que no? Así pienso. El sindicato de agencia de turismo, el trabajador de la agencia de turismo. Todo está todo en negro. ¿Y vos tenés que te van a defender a vos que maltratás animales? ¿Quién te defiende? ¿Quién maltratar animales? ¿Estos perros? Ninguno, acá, ¿dónde tardes estarían estos soy perros? Soy de la sociedad de agencia de turismo. Yo tengo agencia de turismo hace 20 años y nunca le pegué a un perro. Bueno, pero ¿vos dónde trabajás? ¿Los paquetes? En Mar del Plata, señor. Bueno, ¿y qué? Mar del Plata. El hotel Las Cuatro Medialunas de Mar del Plata, y a mucha honra. Baño todo el año. Y ya vos tenés una causa por maltrato de leones en la selva. Sí. Con los camioncitos. No. Sí, los camioncitos. Le ponías una sábana encima. Pausa.